no nací pa' semilla, ni al mundo vine a quedarme. Nací porque fue mi estrella, pero tendré que marcharme. Lo poco que he conseguido, ahí se los voy a dejar. Después llegará el olvido, nadie me va a recordar. Cuando me vean en la sala con cuatro velas prendidas, verán ustedes, muchachos, qué pasajera es la vida. Y cuando escuchen por mí el doblar de las campanas, han de saber que el que muere era que al mundo estorbaba. Cuando me estén sepultando, tan solo un favor les pido, y es que me entierren cantando una canción al olvido. Ya de ustedes me despido, adiós por última vez. Si Dios así lo ha querido, me voy para no volver. Cuando me vean en la sala con cuatro velas prendidas, verán ustedes, muchachos, qué pasajera es la vida. Y cuando escuchen por mí el doblar de las campanas, han de saber que el que muere era que al mundo estorbaba.